¿Qué más quieres que te dé si ya todo te lo di? No me explico, yo no entiendo lo que quieres tú de mí. Pues que no te has dado cuenta lo que por ti sufro yo, si mi enfermo corazón entero te lo entregué a ti. Yo te dije tuyo soy, sin engaños ni traición. Tendrás que quererme mucho porque de engañar no sé. Si te ofendo alguna vez, por ello perdón te pido. Si tu cariño es sincero, yo por ti lo mismo haré. Ya te di mi vida, te entregué mi amor. Nada tengo mío porque tuyo soy. Como comprendieras que puro es mi amor, que hoy solo me falta morirme por vos. Yo quiero nada que no sea lo de ti. Cuando estoy contigo todas las penas olvido yo. Una duda nunca sientas por el amor de los dos. Y si exiges un testigo, que ese testigo